Buenos días a los compañeros y oyentes de Farco. Si existe un sector preocupado por la realidad política que se vive en el país, es el sector de microemprendimiento, los comerciantes y economías regionales. En este caso charlamos con el señor Griniewicz, presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, CAPIMEF, y manifestó su preocupación ante la posibilidad de volver a épocas nefastas. Bueno, obviamente a nosotros también nos preocupa mucho. Ya pasamos por esa experiencia y realmente fue nefasta. Imagínese si se libera las trabas a la importación de lo que nos puede ocurrir a nosotros si no está regulado por el Estado. Entonces digo, me parece que liberar el comercio exterior alegremente es nefasto. Reconoció que el sector de las pymes es de un eslabón fundamental en la cadena de la economía y además, en épocas de crisis, funcionan como contención social. Ahora, una de las cosas que a mí me sigue dejando un sabor muy amargo, hasta el día de hoy, son muy pocos los que han venido a preguntarnos si las medidas que piensan tomar son apropiadas y aceptadas por nuestra área, o qué podemos proponer nosotros, no que nos den la razón, pero que nos escuchen. Nosotros somos el eslabón fundamental dinamizador de la cadena económica de la nación. Somos el que tenemos el contacto directo con el público, sabemos lo que piensa nuestro cliente. En época de crisis somos los que hacemos contención social. Cerró diciendo que los argentinos a veces nos cuesta pensar de manera colectiva y patriótica, defendiendo a nuestra industria nacional. Debemos pensar y preguntarnos si no nos genera siquiera un poquito de dolor ver a nuestros comerciantes quebrando culpa de la invasión de productos extranjeros. Ahí está la decisión que se debe tomar este 22 de noviembre. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Guillén, de FM La Nueva 98.1, Formosa.